Canal Enciclopedia. Este filósofo se convirtió en leyenda cuando aún vivía. Los rumores le transformaron en un profeta y después en un estafador. A veces le convertían en héroe de anécdotas y otras le tomaban por loco. No creó ninguna doctrina integral, pero toda su vida fue un ejemplo de servir a la filosofía. Diógenes el Cínico, natural de Sinope, también era llamado Diógenes el Perro. Este filósofo vivió en el siglo IV a.C. Se sabe que su padre era acuñador de moneda y toda su familia provenía de Sinope, territorio de la Turquía actual. Cuando Diógenes aún era joven, fue acusado de adulterar las monedas y enviado al exilio fuera de su ciudad. Diógenes no negó su parte de culpa. Pero ¿cuáles eran las razones por las que un joven de familia adinerada actuaba así? Según la leyenda, la razón por la que falsificaba monedas no era para obtener beneficios, sino por seguir las instrucciones del oráculo de Delfos. El joven Diógenes acudió al oráculo y le realizó la descarada pregunta de ¿qué debo hacer para hacerme famoso? El oráculo respondió, cambiar el valor de la moneda. Diógenes tomó la profecía al pie de la letra. El oráculo se convirtió en la consigna cínica y en metáfora de buena parte del comportamiento del filósofo. Expulsado de su Sinope natal, Diógenes viajó a Atenas, donde conoció al filósofo griego Artístenes, fundador del cinismo. Artístenes consideraba que el hombre debiera despegarse de los prejuicios que le inculcan para liberarse de las leyes de la sociedad y vivir como un perro callejero. La palabra griega kynikos, la cual deriva de kynus, significa perro. Todos los seguidores de la filosofía de Artístenes serían denominados como kynics. La palabra cinismo, la cual proviene de las enseñanzas filosóficas de los kynics, en la actualidad ha obtenido un nuevo significado. Ahora no solo define la acción de negar las leyes sociales, sino también describe la acción de negar la moral existente y las leyes culturales. Diógenes se convirtió en el mejor alumno de Artístenes, convencido de que la virtud consistía en abstenerse de las necesidades y el ascetismo. Diógenes liberó a su único esclavo, cambió sus ropas por vestimentas rústicas, se hizo con un zurrón y comenzó a vivir en las calles. En invierno solía dormir en los pórticos y plazas públicas y en verano dormía en la arena calentada por el sol. Diógenes vivió una vida ceñida a los ideales del cinismo. Incluso llegó a reprochar a su maestro de no seguir sus propias doctrinas y no apreciar las privaciones como medio de rectificación moral. Diógenes dejó de viajar por Grecia. Cuando le preguntaban de dónde venía, él siempre contestaba: «Yo soy cosmopolita, soy un ciudadano del mundo». En una ocasión, el solitario e indefenso predicador cayó en manos de piratas. Le vendieron como esclavo a un rico de Corinto llamado Geníades. Su nuevo amo no tardó en apreciar el conocimiento especial del filósofo y le dispuso como tutor de sus hijos. A pesar de todas las penurias que tuvo que vivir, Diógenes siempre fue fiel a su filosofía cínica. Continuó como esclavo hasta el día de su muerte, pero ya que apreciaba su libertad interior, eso nunca le hizo infeliz. Diógenes llegó al extremo de su ascetismo. En una ocasión, tras ver a un niño beber del cuenco de sus manos, destruyó el cuenco de madera que era su única posesión, además de su capa, su zurrón y su báculo. El filósofo pensaba que el hombre no necesitaba nada personal porque todo lo necesario se daba en el nacimiento. El filósofo conocido como Diógenes el Perro se comportaba como un animal descarriado. Rechazaba las leyes públicas y retaba las tradiciones ya establecidas. También se cuenta que el filósofo vivía en un barril y que los días soleados caminaba con una antorcha. Cuando le preguntaban la razón de esto, él contestaba: «Estoy buscando a un hombre honesto». La gente siempre le decía: «Diógenes, ya eres demasiado mayor. Es el momento de que te calmes». Pero el filósofo contestaba: Ya casi he terminado. Ahora es el momento de correr, no de pararse. Su peculiar estilo de vida, su extrema agudeza y su irresistible energía hicieron del filósofo una leyenda de la antigua Grecia. De las muchas anécdotas de Diógenes, hay una que cuenta que Alejandro Magno en persona acudió a ver al filósofo. Alejandro Magno encontró al filósofo descansando en un ciprés cerca de Corinto. El omnipotente Alejandro se dirigió a Diógenes diciendo: «Puedes pedirme todo lo que desees». Entonces, la lengua afilada de Diógenes respondió: «Deseo que te apartes, me estás tapando el sol». Las crónicas históricas afirman que el filósofo vivió hasta una avanzada edad. La profecía del oráculo de Delfos se cumplió. La vida del filósofo desafió las bases de la sociedad y cuestionar las morales públicas le convirtió en toda una leyenda. El filósofo cínico de Sinope se convirtió en el símbolo de la libertad y la felicidad. Incluso el omnipotente Alejandro Magno, estando al filo de la muerte, dijo: «Si no fuera Alejandro, hubiera querido ser Diógenes».